Vamos a hablar esta noche de Catalina de Médicis. Catalina de Médicis tenía unas muchachas espías que trabajaban para ella, que eran muy hermosas, a las que se llamaba el Escuadrón Volante, un grupo de damas de honor que acompañaba a Catalina. Catalina fue reina de Francia, fue mujer del rey de Francia. Catalina era la mujer de Enrique, el hijo de Francisco I, Enrique II, rey de Francia, que murió joven el tipo, murió joven con hijos chicos. ¿Qué pasa? Catalina queda como regente y domina la escena política de Francia por años y años. Y tenía unas menitas que trabajaban para ella y la ayudaban en asuntos de gobierno y políticos. Los hijos de ella fueron reyes, uno atrás del otro, pobre, ¿no? Y estas muchachas las ayudaban en los asuntos más difíciles, especialmente por las guerras de religión que acompañaron todo el reinado de Catalina. Estaban los católicos y los protestantes, que por ahí parecían entenderse en algunos puntos de ambas doctrinas, pero hacían, en primer lugar, una guerra de propaganda para lograr la adhesión del pueblo francés, ¿no? Incluso con métodos parecidos a los actuales, calumniándose mutuamente. Los protestantes se paseaban por las puertas de los conventos y cantaban canciones obscenas. ¡Qué contentas están las monjas! ¡Qué eso, todas esas que no! Y los católicos, por su parte, hacían correr la bolilla de que los reformistas organizaban orgías en el concurso de sus reuniones, con lo cual lo único que conseguían es que más gente fuera a las reuniones de los protestantes. Las crónicas hablan de algunos desenfrenos. Una de ellas dice: es de observar que por aquellos tiempos varias damas de las ciudades de Francia estaban hechizadas por la religión luterana. Dichas damas, para asistir a las asambleas, se apartaban de sus maridos, especialmente de noche. La mayoría iba a estas reuniones siendo honesta de cuerpo y regresaba convertida en meretriz. Es una afirmación muy audaz. Bueno, más allá de estos combates picarescos, había una verdadera guerra, una guerra con ejércitos, en la que participaban las familias más importantes de Francia. Ahí estaba Luis de Borbón, que era el príncipe de Condé, que en aquellos años era uno de los jefes de los protestantes. Luchaba contra el duque de Guise y contaba con el apoyo de la reina de Inglaterra, como se sabe, eran protestantes. El duque de Guise contaba con el apoyo del rey de España, era católico. Catalina era católica. Catalina de Medici era católica. Ahora, la batalla no le fue bien a los protestantes y Condé fue hecho prisionero. La corte francesa lo juzgó y lo condenó, porque el gobierno de Francia era católico, como he dicho, y hubiera sido colgado, de no ser porque justo el joven rey Francisco II, uno de los hijos de Catalina, que se la tenía jurada, justo se murió durante el proceso, se enfermó, se murió. Entre paréntesis, algunos dicen que se enfermó porque la mujer... bueno, no importa. Fue el marido de María Estuardo. Bueno, el caso es que le perdonaron la vida. Catalina vio en Condé un tipo que le podía ser útil y le ofreció la paz. Condé respondió con lentitud porque era medio, sí, medio halagado. Puso objeciones, pero al final se reunió con Catalina. Y la reunión tuvo lugar el 7 de marzo de 1563 en una isla ahí no lejos de Orleans. Para la ocasión, Catalina había llevado a la más hermosa de todas sus damas de compañía, llamada Isabel de Limmel, una mina. Y el príncipe de Condé era un hombre galante, y quedó fascinado por Isabel, y se interesó más por la figura de aquella chica que por las condiciones de paz. Las negociaciones duraron varios días, y a cada encuentro, Condé, queriendo mostrarse galante con la chica, con Isabel, iba perdiendo su intransigencia. Y cuando Catalina calculó que el tipo ya estaba muy entusiasmado, le presentó el texto de un tratado de paz con gran ventaja para ella y dice: firme esto y lo dejo libre. El otro dice, sí, pues eso. Ahora me deja libre y yo me voy atrás de esta, dijo. Y firmó. Al día siguiente, la señorita Limmel le mostró que la regente no era nada ingrata y que ella también podía ser ardiente. Catalina había instruido a Isabel para que enamorara a Condé. Dice, enamóramelo. Entonces esperó que Condé estuviera muy enamorado. Y cuando creyó que ya estaba como loco, llamó a Isabel y le encargó una nueva misión. Era una misión muy específica. Se trataba de inducir a Luis de Condé a reconquistar el Havre. El Havre es un puerto que los protestantes habían regalado a Isabel de Inglaterra a cambio de su ayuda durante la guerra civil. Qué cosa rara esto de que participantes en una guerra civil interna reclamen la ayuda de extranjeros y les sean parte del patrimonio nacional. Por suerte aquí nunca sucedió. Catalina, que quería reunir a toda la fuerza del reino para llevar a cabo tal reconquista, le pidió a Condé su ayuda. Y Condé dijo, más, no importa, hago lo que quieras. Isabel se lo pidió, la chica, Isabel de Limmel, se lo pidió en una noche de amor, lo llevó a una habitación, lo sometió a diferentes juegos, y le preguntaba al tipo enseguida, bueno, dice, a ver, ¿cuál es el puerto que tengo que reconquistar? Bueno, y tomó la decisión de marchar con un ejército, incluso él mismo convenció a algunos jefes protestantes, hasta que se enteró la reina Isabel de Inglaterra. Quedó muy sorprendida. Dijo, pero este señor Condé es un traidor. Primero, lo que se regala no se pide, habrá dicho. Se regala el puerto del Havre y después quiere reconquistarlo. Unas semanas más tarde, Condé estaba al frente de un ejército con la espada en la mano, y aturdido por la artillería que llevaba Condé, los ingleses solicitaron una paz humillante y Francia recuperó ese puerto. Y Catalina demostró que sus damas de honor tenían un gran poder, estaba muy contenta, pero los ingleses odiaron a Condé por la traición. Hasta el propio Calvino escribió quejándose, ¿no? Pero a él no le importó nada porque lo único que le importaba era el amor de Isabel de Limmel. Tiempo más tarde sucedió algo que Catalina no había previsto. Isabel de Limmel se enamoró también de Condé. Eso estaba prohibido. Y más prohibido todavía estaba quedar embarazada. Y la muchacha quedó embarazada. Lo ocultó con tanto esmero que el parto dejó a todo el mundo estupefacto. Dio a luz, el escándalo fue enorme. Catalina se enojó como nunca en su vida y la metió en cana, la mena, sin tener en cuenta su estado de debilidad. Durante su detención, Isabel se enteró de que Condé la engañaba con otras chicas, ni siquiera con otras, con otras. Pero no le importó. Y cuando salió de la cana, quiso reunirse con él. En realidad, Catalina la soltó por eso, porque los protestantes se habían puesto en acción para recuperar a Condé. Era un tipo, acá entre nosotros, de lo más voluble. Y supo Catalina que Isabel era la única que podía retenerlo. Los protestantes, sin embargo, le presentaron un ultimátum a Condé para que dejara a Isabel, y el tipo respondió que no podía vivir sin ella y que era muy difícil y que ella le gustaba, qué sé yo. Los protestantes dijeron, bueno, fenómeno. Sabiendo que Condé alguna vez iba a cansar de la mena, le buscaron otra que se acomodara a sus preferencias. La elección cayó en la señorita de Longueville, que era hermosa, ardiente y protestante. Condé la vio, se enamoró y renunció a Isabel en menos que un gallo canta. La pobre Isabel sufrió una crisis de nervios, lloró, se arrastró a los pies de Condé y finalmente se fue a París. Y Condé se casó con la de Longueville. Los protestantes se frotaban las manos. Pero Condé no tenía carácter. Por ejemplo, a instancia de la propia Longueville, tuvo la osadía de reclamarle a Isabel que le devolviera todos los regalos que le había hecho. La mina nueva le dijo, a esa dice, pedile todos los regalos que le hiciste. Isabel le envolvió todo, se lo mandó, envuelto en papel de seda, ¿no? Y después se casó con un vaquero italiano que tenía mucha guita. Así que hay que tener un poco de paciencia. Porque si uno espera suficiente, un gran amor termina por transformarse en una farsa. En 1567 el rey Carlos IX de Francia, el sucesor del otro, el hermano de él, ¿no? Francisco II, irritado por la conducta de Condé, tomó la decisión de detenerlo. Pero le avisaron, chiqui, guarda que te vienen a detener. Y Condé se refugió en La Rochelle, junto con unos hombres, declaró la guerra al rey. Semanas después, una ley prohibía el culto protestante y ordenaba a los pastores abandonar Francia. Condé había logrado reunir 20.000 hombres, pero el ejército real, al mando del tercer hijo de Catalina, el duque de Anjou, me parece que se llamaba Hércules, pero no estoy seguro. No, se llamaba Enrique, tanto es que fue después. Hércules era el de Angulema. Enrique III fue después rey, ¿no? Y este ejército era muy superior en armamento, y sucedió la batalla de Jarnac, y Condé fue derribado, le rompieron una pierna, y un capitán de la guardia del duque de Anjou le rompió la cabeza. Murió muy mal, una muerte espantosa la de Condé, y este hecho fue celebrado en París, en Roma, en Madrid, en lugares católicos. Luis de Condé tenía 39 años y era el hermano de Antonio de Borbón, el papá del futuro Enrique IV, el que iba a terminar con las guerras de religión. Enrique IV, que era protestante, y un día dijo: París bien vale una misa, se hizo católico y terminaron las guerras de religión. Enrique igual fue un buen rey, no le interesaba las guerras de religión, en cambio le interesaba que el pueblo pudiera comer un pollo todos los domingos. Esta fue la historia del pobre Condé, ¿eh? Pobre Condé, que no tenía mucho carácter, pero está bien. Si uno tiene que perder la calma, ¿por qué otra cosa lo va a perder? Que no sea por Isabel de Limel o por el amor, ¿no? ¿Qué le interesa a usted más, la guerra de religión o el amor? ¿Quiere que le responda? No, somos los mormones.